No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más. Muy bien, estoy todavía reuniendo al personal. Que parece una canción de Los Redondos. Estás. Estoy reuniendo al personal para presentarles. Alperín también está reuniendo y recabando toda la información, todos los materiales, todo el elemento. ¿Para qué? Para traernos una reflexión. Se los digo. ¡Reflexión! ¡Alperín! ¡Alperín! ¡Alperín, reflexiona bueno, para todo el país! Sí, más que una reflexión, esto es una denuncia que hace nada menos... No es una reflexión. ¡Denuncia! Bueno, calma. Es una denuncia que hace el fiscal uno de los tres fiscales que reemplazan al fallecido fiscal Alberto Nisman en la causa del atentado a la AMIA, sí. Juan Murray, dijo que tanto Nisman como el ex juez Juan José Galeano, acusado este último por encubrimiento en este juicio que ahora se está llevando, tanto Nisman como Galeano se negaron a recibir información de inteligencia que podría haber aportado indicios sobre la conexión local responsable del atentado a la AMIA que causó 86 muertos en 1994. No quiso información. No quisieron Nisman. Información. Tenía claro. Claro, Dios mío, qué gente. La dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires había producido en su momento documentos. Ajá. Que reunió la Comisión Provincial por la Memoria y que estaban a disposición tanto de Galeano como de Nisman. Ajá. Y dice Murray que entre la información que hubieran aportado esos archivos a la investigación está el nombre de Raúl Alberto Tejeldín. A ustedes les suena el apellido, sí. Tejeldín por Carlos Tejeldín, claro. Que fue puesto en prisión y que está también otro de los juzgados ahora. Es el bueno, mismo Tejeldín. Raúl Alberto Tejeldín es el padre de Carlos, no, que está relacionado, fíjate vos, con un atentado perpetrado contra la AMIA en La Plata en 1970, es decir, 24 años antes del atentado al que su hijo habría contribuido contra la sede de la AMIA en Buenos Aires. Esto está en un expediente, este Tejeldín padre falleció en 1983 y en el expediente ni siquiera figura como muerto, en el expediente de la policía. Bueno, esta negativa a aceptar esa información hubiera aportado realmente, abortó la utilización de estos elementos para claro. Seguir avanzando en la causa, ¿no? Y Murray, están revisando, son tres fiscales los que ahora están a cargo reemplazando a Nisman. Están revisando de qué manera Nisman llevó la investigación del atentado. Exactamente, están revisando y todos los caminos, por ejemplo, la pista Siria es otro tema en el que están poniendo acento, que fue abandonada por Galeano a instancias de la propia CIDE que dirigía entonces Hugo Anzorregui y del gobierno de Menem. Claro. La pista Siria fue abandonada deliberadamente y los fiscales que ahora están a cargo están revisando justamente también esa pista Siria. Así bueno, que están ojalá. Revisando lo que hizo y lo que dejó de hacer Nisman y Galeano. Ojalá encuentren materiales. Estuvo pasando ahí, ¿no? Viste, uno tiene la sensación de que pasados 21 años del atentado a la AMIA, ya tuvieron tiempo para ocultar todo lo que podía claro. ocultarse y va a ser muy difícil encontrar elementos, pero aquí aparecen, ¿no? Aparecen van cosas que, digo, es todo un dato, ¿no? El atentado 24 años antes del que finalmente se produjo esa voladura de la AMIA. Qué locura. Bueno, gracias Alperín, ya venimos.